Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Antonio Lafuente. Los políticos deben inculcar a sus seguidores el rechazo a la violencia y el respeto por la democracia y la ley. De esta forma ha reaccionado el portavoz del secretario general de la ONU tras los acontecimientos vividos el miércoles en Washington, cuando una muchedumbre, enarbolando banderas a favor del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en el Capitolio, edificio que alberga las cámaras del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. La acción de la turba llevó a la suspensión de la votación que el Congreso estaba llevando a cabo en ese momento para certificar a Joe Biden como ganador de las elecciones democráticas celebradas en el país en noviembre pasado. Poco antes, Trump había arengado a sus seguidores en una manifestación en la que se negó a aceptar los resultados de las elecciones. El portavoz del secretario general dijo que Antonio Guterres estaba entristecido por las noticias procedentes de Washington, sentimiento compartido por el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, quien mostró su esperanza de que finalmente prevalezca la paz y se respeten los procesos democráticos. Por su parte, la Unión Interparlamentaria, organización internacional que promueve la democracia representativa, denunció la violencia y señaló que el asalto al Congreso supone un ataque inaceptable y vergonzoso. Nos trasladamos ahora a Colombia. A 4 años de la firma del acuerdo de paz en este país, el secretario general de la ONU ha instado una vez más a que este acuerdo se cumpla de manera integral para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad. En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, Antonio Guterres consideró que el 2021, un año centrado en la recuperación de la pandemia de COVID-19, la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos. El estudio, que analiza el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, reconoce la reducción en los niveles de violencia. Sin embargo, reitera que la seguridad sigue siendo el principal reto. Los avances en el proceso de reincorporación y en los programas de desarrollo con enfoque territorial deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera, señala Guterres en el documento. Hablamos ahora del COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud ha destacado que un año después de que se reportase el brote del nuevo virus en China y cuando ya se tienen herramientas para combatirlo, el continente europeo sigue atenazado por la pandemia. Los 27 países que integran la región europea de la Agencia de la ONU para la Salud registraron más de 26 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 580.000 muertes en 2020. informó el responsable para Europa de la Agencia de la ONU para la Salud. La cifra de fallecimientos supone un aumento de 3 veces en el número de muertes registradas en 2018 y cerca de un aumento de 5 veces con respecto a 2019, dijo el doctor Hans-Henry Kluge. Al entrar en 2021, más de 230 millones de personas en la región europea viven en países bajo bloqueo nacional total, y más países están listos para anunciar medidas que restringen la movilidad en la próxima semana. La transmisión de toda la región se ha mantenido a tasas de infección muy elevadas. Más de una cuarta parte de todos los Estados miembros y territorios europeos están experimentando una incidencia muy alta y sus sistemas sanitarios sometidos a una fuerte presión. Kluge expresó su preocupación por el hecho de que las nuevas variantes del virus, que tienen mayor capacidad de transmisión, pongan aún bajo mayor presión a esos sistemas sanitarios. Cambiamos de asunto y hablamos de la cesta de la compra, porque la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura ha informado de que el precio de los alimentos subió por 7º mes consecutivo en diciembre. El índice de precios de los alimentos promedió 107,5 puntos, un 2,2% más que en noviembre. Durante todo el 2020, el índice de referencia que rastrea los cambios mensuales en los precios de los productos alimenticios comúnmente comercializados tuvo un promedio de 97,9 puntos, lo que representa el máximo de los 3 últimos años y un aumento del 3,1% desde 2019, aunque todavía está un 25% por debajo de su nivel máximo histórico alcanzado en 2011. Los alimentos que más subieron fueron los productos lácteos con un aumento del 3,2% y los aceites vegetales con un 4,7%. La carne subió un 1,7% y los cereales un 1,2%. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131. O al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda. Y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy el cielo estará nublado con 20 grados de temperatura máxima. Para mañana sábado, el cielo estará despejado con 23 grados de máxima y 14 de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 17 grados la mínima. El lunes, ligeramente nublado con 25 grados de máxima y 16 de mínima. El martes, despejado con 18 grados de máxima, 14 de mínima. Y el miércoles también despejado con 18 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Dejamos Mar del Plata y pasamos a La Plata. Allí el día de hoy estará el cielo también nublado, allí con 29 grados de temperatura máxima. Esto último no lo digas. Allí estará, no, porque va antes el 8, ¿sí? Gracias. Hoy en Mar de, en La Plata, perdón, habrá 30 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado. Mañana, nublado con 29 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 34 grados de máxima, 22 grados de mínima. El lunes, algo nublado, 33 la máxima, 20 la mínima. El martes, nublado con 24 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles, algo nublado, 23 grados de máxima, 17 de mínima. Y el jueves, despejado, con 26 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata, pasamos a San Juan. Allí en San Juan, hoy el cielo estará despejado, con 31 grados de máxima y 22 grados de mínima. Mañana despejado, con 31 de máxima y 19 de mínima. El domingo despejado, con 35 grados de máxima y 25 de mínima. El lunes despejado, con 29 grados de máxima y 24 de mínima. El martes ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 20 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, con 30 grados de máxima, 19 de mínima. Y el jueves despejado, con 35 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Pasamos desde San Juan a Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 38 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana el tiempo estará feo, será nublado con lluvias, 34 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo seguirá nublado con lluvias, 40 grados de máxima y 18 de mínima. El lunes, nublado, 35 grados de máxima, 20 de mínima. El martes, nublado con lluvias otra vez, 30 grados de la máxima, 18 la mínima. El miércoles, nublado, con 28 grados de máxima, 14 de mínima. Y el jueves, despejado, con 33 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. En Salta, hoy la temperatura máxima ascenderá a 25 grados y el tiempo estará inestable. Mañana el cielo estará algo nublado con 27 grados de máxima y 15 grados de mínima. Después, desde el domingo y hasta el jueves que viene, este pronóstico extendido da cuenta de que serán todos días nublados con lluvias. El domingo con una máxima de 29 y una mínima de 17. El lunes máxima 33, mínima 19. El martes máxima 24, mínima 18. El miércoles máxima 21, la mínima 17. Y el jueves la máxima 24, la mínima 16 grados. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 30 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana estará despejado, con 32 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo, algo nublado, 30 grados la máxima, 15 la mínima. El lunes, algo nublado, 23 grados de máxima, 13 de mínima. El martes, despejado, con 30 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles, algo nublado, 33 grados la máxima, 21 la mínima. Y el jueves despejado, con 35 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Dejamos atrás a Neuquén y pasamos a Córdoba, donde la máxima hoy ascenderá a 35 grados y el cielo estará despejado. Mañana, parcialmente nublado, 33 grados la máxima, 17 la mínima. El domingo, bueno, una seguidilla de días nublados con lluvia también, ¿eh? Domingo, lunes, martes y miércoles. El domingo con una máxima de 34 y una mínima de 22. El lunes una máxima de 27 y una mínima de 21. El martes la máxima será de 22, la mínima 16. Y el miércoles la máxima ascenderá a 24 grados y la mínima 16. El jueves volverá a salir el sol con cielo ligeramente nublado. Habrá 30 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 27 grados y el cielo estará ligeramente nublado. Mañana seguirá ligeramente nublado con 34 grados de máxima y 20 grados de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 22 la mínima. El lunes estará algo nublado con 25 grados de máxima, 16 de mínima. El martes, ligeramente nublado, 26 grados la máxima, 14 la mínima. El miércoles, ligeramente nublado, con 30 grados de máxima y 16 de mínima. Y el jueves, algo nublado, 33 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Mendoza. Allí, la temperatura máxima ascenderá hoy a 27 grados, con cielo algo nublado. Mañana estará despejado con 28 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo, ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 20 de mínima. El lunes, despejado con 25 grados de máxima, 19 de mínima. El martes, ligeramente nublado, 26 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado con 28 grados de máxima, 16 de mínima. Y el jueves, estará nublado con lluvias. 31 será la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Llegamos así a Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy será de 30 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana estará nublado con 28 grados de máxima, 21 de mínima. El domingo estará nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 22 la mínima. El lunes, nublado con lluvias, 30 grados otra vez la máxima y 22 la mínima. Dos días calcados, ¿eh? Igualitos, lluviosos y con las mismas temperaturas. El martes habrá cielo algo nublado, con 23 grados de máxima y 19 de mínima. El miércoles, calcado del día anterior, algo nublado, 23 grados la máxima y 19 la mínima. El jueves estará despejado con 24 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general,